Juego en que andamos. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. 1, 2, 3, va. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Juli. Me gustó ese buenas tardes. Vamos de vuelta a ver. No, es que hoy voy a hablar todo el día así. Buenas tardes. ¿Vas a entrevistar así también? No, me parece que no. No, porque es una falta de respeto al entrevistado. ¿Cómo está, compañero? Hoy tenemos de invitado. ¿Lo tenemos de invitado o es parte del plantel, el chiquitito? El pequeño que está acá a mi izquierda. Uh-huh. Y depende de cómo se perciba él. Si ¿Me es? Están cuestionando? ¿Me están cuestionando? No, pues si me van a cuestionar, háganlo por escrito y ante un escribano. Porque en la revista dice que soy parte del programa. Escribano. Vos ya viniste la semana pasada a usurpar el espacio público de nuestro programa. Y te ¡buenas tardes! Que... Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Por un segundo pensaron que estábamos pensando. Claro. Jurisprudizando acaso, ¿no? Muy gracioso. buenas tardes. Yo sigo esperando mi mate. Está por llegarte tu mate. Desde que hicieron el mate no me dieron ni uno. Es que tomamos un mate cada uno. Ah, sí. Juli se acaba de tomar uno. ¿Sí? Y ahora te llega el tuyo. Él tomó el primero recién. Sí. ¿Podemos avisarle a la gente que tuvimos una semana en la que estuvimos mucho tiempo juntos, muy intensos, y que nos portamos mal? Y que hoy por ahí lo van a notar en el programa. Bueno. Hoy está la situación muy tensa entre el equipo de A mí no me importa. Ah, no sabía. Está todo muy tenso, todo muy enquilombado y tenemos. Además, tenemos una mediadora que vino a observar la situación. Una observadora. Para evitar que haya cualquier tipo de inconveniente. En el momento en el que ella vea, nos advirtió antes del programa, en el momento en el que ella vea que la situación se pone tensa, uh-huh, o que algo se está yendo de las manos, va a interrumpir el programa, va a tomar el estudio y va a hacer el programa ella, va a decidir todo por su cuenta y nosotros quedamos afuera. Lo que hacen los comunistas. Pero ese no es el papel de la mediadora, perdóname. Perdón, ¿esa es Irene Antinori que el otro día nos dijo que hizo el curso para ser mediadora? No sé. ¿La compañera de la radio? No. No hablamos de lo mismo, me parece. Ah, ¿y quién es entonces? Que se presente. Que se presente y diga quién es. Que dé la cara. Que arme un partido si quiere ganar las elecciones. Buenas, ¿cómo va? Yo soy Nara. Y voy a ser la mediadora de esta jornada. Ahí veíamos que estabas tomando notas, resaltando, tachando cosas. ¿Qué era lo que es? ¿Qué estás viendo por ahora? Y voy evaluando la situación. A ver cuánto tiempo van usurpando la palabra cada una. El programa va a ser como una terapia de grupo hoy, más o menos. Ella va a ir analizándonos. Por eso vamos a estar un poco tibios y tibias. Como sí, no, para mí Felipe Solá no es un buen personaje. Chiste. A mí me gusta. Yo creo que... ¿No? Ah, no. ¿Modo Darío Z activado? ¿Modo tibio? No lo quieren a Darío Z, ¿no? Nah. Yo en lo personal no. Pero no importa. A mí me divierte. Igual, acá la única persona que todavía no se portó mal y que en general no se porta mal y creo que merece el saludo es la operadora Natacha, que está muy seriamente mirando la pantalla. No sabemos qué está haciendo. Capaz que está viendo una serie. Está mirando porno. Tampoco es que nunca se porta mal, No sé, Con nosotros no se porta mal. No, con nosotros no. Pero de la puerta para afuera no. ¿Qué? Vamos a decir nada. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué están insinuando, Che, ¿no está bueno que antes de nuestro programa se escuche un poquito de Esperando la Carroza? Un poquito. Para mí es como, wow, esto es un viernes, guacho. No entiendo el concepto. Los parámetros de Juli para las cosas son maravillosos. Y que cuando uno escucha algo que le hace bien, le pone. Miren Cine Nacional, miren Cine Nacional. Oh, ayer. Bueno, no vamos a hablar. Sí, vamos a contar. Vamos a contar. Porque hoy el equipo está abajo, un poco. Pero está abajo porque después de un pico muy alto, no queda otra opción que caer. Ayer hubo una jornada de reggaetón, milanesas. Floja la comida. Floja la comida, así todo fue muy arriba porque reggaetón. Y el dígalo con mímica. Nada, rompimos tarima en la pera. Tomamos como dos vasos de agua, un spray. Y Juli trajo una lata de cerveza. Nada. No, nos comimos un kilo y medio de helado. Y dura no la mía. ¿Qué tema elegir helado, eh? Estuvo difícil, fue un momento tenso. Le tuve que avisar al delivery boy que... Fue tremendo. Le tuve que avisar que... Me dijo, la situación fue así. Pedro Tato, no yo, tiene complicaciones para elegir gustos de helado. A él le gustan... Los gustos que vas a la heladería y no los pedís, a él le gustan. Él se pide el vasito chiquitito de Tramontana, por ejemplo. Cuidado con mascarpone, eh. Bueno, continuamos. Él se pide esos gustos. Pero no acepta a los demás porque en general no le gustan. Está bien, o sea, igual. Yo estoy. Comí todos. Está bien, yo estoy de acuerdo con que no te gusten los sabores, pero estábamos como. Sí, tal, sí, todo, sí. No me gusta, no, yo no como directamente. Bueno, estuvo difícil. Llegamos a elegir tres gustos para el kilo y un gusto consensuado para el medio kilo, ¿no? Uh-huh. Llamé y uno de los gustos del kilo no lo tenían. No, pará. Imagínense. La heladería de confianza, claro, estaba cerrada. Imagínense al obsesivo de Pedro cuando Fresh no atendía. ¿Cómo se puso? Me agarró un ataque, sí. Estaba loco. Me agarró una locura. Cuando lograron que lo atienda en otra heladería, lo atamos. Habló muy raro. Ustedes estaban jugando. Habló muy raro, ¿no, Sandón? Sí, no. Le dijo, muy feo. Te vamos a llamar de vuelta en dos minutos, ahora decidimos. No le dije eso. Muy feo el trato, no sé si feo el trato, fue raro. Estaba, ¿qué? Fue horrible, no. A mí me llegas a llamar de esa manera, no. Yo te corto el teléfono. Pero para no le dije para nada mí malo. No fue malo. Yo le dije, le dije, hola, Natacha, de fondo, no, opina. No, porque no es que la trató, a ver, no es que trató Nati, a la persona. Vamos a actuar. Nati, mirame a mí, Nati. Yo soy un heladero. X. No, ¿cómo se llamaba el heladero? ¿Le preguntaste el nombre? No, porque... Entonces lo maltrataste. Pero era Maxi, era, ¿no era? No, esa era otra heladería. No, yo no le voy a contar la situación a Nati. Yo no lo traté mal para nada, porque yo sé que es alguien que está laburando. Nunca trataría mal a alguien que está laburando. No como a los nadie. Que no trabajan, como los de este programa. Y le dije... Yo lo que le dije fue... Hola, sí, tengo un pedido, no sé qué. Así todo rápido, porque estaba un poco tenso yo con la situación anterior. Todo desde un lugar de respeto. Y cuando me dijo, no tenemos chocolate Roger, no tenemos Roger, le dije, bueno, a ver, disculpa, espérame que tuvimos una situación de consenso hace un rato y voy a tener que hablar con el equipo. Ahora te llamo, le dije, en 5 minutos te llamo, gracias. Pero cuando llama de vuelta, pide el kilo y cuando le va a pedir el medio kilo dice, y el medio, así estaba hablando, y el medio kilo te voy a pedir única y específicamente de Marroquí. ¿Qué decís? ¿Cómo única y específicamente? Es que estuvo hablando de las grandes estafas heladerísticas. Es más, pedimos 3 gustos en el kilo porque habló de una gran conspiración sobre que, claro, si pedís 4 gustos y uno te pone un poquito. Llegó y fue a pesar si el medio kilo era medio kilo o era menos. Pero para. Ustedes era, vieron la situación. Sí. La situación era polémica. Era medio kilo de helado... Que le faltaba como si... Sí, el pote estaba vacío. En general, el aire lo tenés bochas. Que poner abajo para esconderlo, no arriba. Fue rarísimo. Era como si se hubiesen comido 2 cucharadas con la cuchara esa de servir helado que tienen en las casas las abuelas. Pero lo pesó y había medio kilo. Había medio kilo. Hay que ver si el telgopor pesa. Estaba rico el helado. Estaba rico. Muy interesante empezó nuestro programa con debates existenciales y así. Como que la gente que esté escuchando en su casa seguramente... Debe estar muy, muy entusiasmada por todo lo que está sucediendo. Y capaz está pidiendo helado en este mismo momento. Por ahí. Bueno, hoy fue una linda tarde, ¿no? De hecho, podemos decir que estamos en invierno y comimos en el patio. En el sol. Hoy fue un almuerzo peronista. ¡Uy, lo dijo! Lo dijo. Sí. Comimos al sol, tomamos vino, fideos. Ojo, fideos con huevo. O sea, no con huevo. De los que compras el paquete, pero dicen con huevo. Con pesto. Que el pesto, me vengo a enterar, que no está hecho de perejil, sino de albahaca. Eso dicen. Supongo que hay formas. Estaba re rico. Estaba bueno. Punto. Me sorprende a mí me cuesta a veces seguirlo cuando habla. Me cuesta un poco seguirlo cuando habla a Pedro. Bueno, ¿qué crees? Era solamente un comentario.

A mí no me importa. Por radio, La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. ¿Vieron que la canción que se escuchaba de fondo mientras hablaba después de lo de Mirtha Legrand? Que hay una cancioncita que hace... que se escucha como en un violín. Ayer Lolo me confesó una cosa que es increíble. Mientras ayer tuvimos una jornada de música muy buena de los años 2005-2009. Ponele ese rango. Entramos, llegamos a más cerca también. Por ahí más lejos también. De hecho, terminamos escuchando Gris, así que nos fuimos mucho más lejos. Pero Lolo me dijo, ¿te das cuenta que esta es la canción que suena en A mí no me importa? Y dije, ¿cuál? Y me dice, cuando habla la Chiqui Legrand. La de Black Eyed Peas. No, estoy cantando bien. La de Pompe. Pompe, around, Pompe. Bueno, el violincito. Posta, eso, bueno, ahora cuando haya un próximo... Lo único que supe descifrar de lo que dijiste fue cuando dijiste Pump It. Bueno. Ahí entendí de qué hablabas, el resto está todo por fuera. Pump It Narrow, como la marca, Pump It Narrow, dice la canción. Bueno, ¿vieron? Bueno, cuando escuchen el próximo bloque van a ver que es la canción esa, ¿es verdad lo que dice Lolo? ¿Vos Lolo? Decís que es publicidad de la marca. Te mandamos saludos, Lolo, que Lolo y Valentina, Lorenzo DiBiase y Valentina Mascarpone, Macarrone. Nuestros compañeros de programa que están en este momento en la ronda de las Madres de la Trata allí en Plaza de Mayo, y les mandamos saludos y podemos anticipar que muy pronto en la próxima revista tendremos una nota de ellos, de él y de ella, sobre Margarita Meira, de Madres Víctimas de Trata. La verdad, está buenísimo que hayan podido hacer ese laburo de entrevistarla y poder llevar la nota a la revista. Así que no voy a contar nada muy puntual de la nota, pero la verdad que va a estar muy bueno. Y vos que estás coordinando en la revista y corrigiendo, ¿cómo lo viste? ¿Fue duro corregirles o estaba bueno? No, para nada. Estuvo bien. ¿Buen trabajo de los compañeros? Sí, la verdad que sí. Estuvo muy bien. ¿Cuándo sale la revista La Retaguardia? Creemos que seguramente saldrá ahora en agosto, teniendo en cuenta que la revista es bimestral. Uh-huh. Así que sí, ya para agosto saldrá. Y va a salir primero, creo que primero sale el libro autobiográfico de Margarita, y después va a salir la revista, que viene como de la mano una entrevista con la otra. Uh-huh. ¿Es verdad que tenemos al mejor equipo de los últimos 50 años trabajando en la revista? Puede ser. ¿Qué decís? ¿Vos estás trabajando? Yo no voy a decir absolutamente nada de eso. ¿No? Yo no voy a decir qué funcionarios macristas están en nuestra revista y qué funcionarios macristas no están en nuestra revista. Ah, bueno, me quedo tranquilo entonces que son macristas. Che, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Y vamos a tener varias entrevistas al respecto de los espacios artísticos, culturales, que se desarrollan en los barrios y que tienen una propuesta de difundir una cultura más... de las bases, ¿no? Una cultura más popular, una cultura más pensada con y para las niñes, y bueno, y para los más grandes también. Una viene acá cerquita del barrio, muy cerquita de nuestra radio. Realmente es bueno saber que se abre un espacio cultural con una postura o una idea más piola que otros espacios, y otra que viene del oeste. Bueno, ya dentro de un ratitín pequeño vamos a charlar con un muy querido amigo, Emiliano Aguilera Bullo, que él forma parte de un espacio cultural que se llama Barro, que está en Isidro Casanova y que hoy también funciona como centro lúdico para las niñas de su barrio, y él forma parte, y ellas forman parte del Frente de Artistas del Oeste, que también es una propuesta interesante que viene a nuclear un poco diferentes espacios artísticos que hay por allí, por el oeste. Así que muy pronto, aparte, charlaremos de eso, ¿no? En unos minutitos. Bueno, y con respecto a la casona que mencionabas recién, el espacio acá muy cerquita de la retaguardia, vamos a tener un invitado. Veremos si es un invitado o viene acompañado de alguien más. Uh-huh. Eso quizá podría ser una de las opciones. Pero si viene él, será Nando Salimbene, que ya lo escuchamos alguna vez pasar por este programa, tanto en el piso como a través de algún audio muy cariñoso. Así que grosso artista visual y que en este momento está vendiendo su Instagram. Además de vendiendo su Instagram como obra de arte, está exponiendo en una muestra propia que se llama La nave del loco en La Boca. Así que queda poquitos días. Bueno, seguramente él sí nos contará un poquito, pero que esperemos que nos cuente, porque cuando lo invitamos a hablar sobre La nave del loco, sobre esta muestra que empezaba hace unas dos semanas, si no me equivoco, nos dijo que él podía venir a charlar o podía mandar un audio, pero no podía contar absolutamente nada de lo que iba a ser la muestra. Así que esperemos que hoy, ya habiendo un par de semanas donde ya estuvo montada, nos pueda contar un poquito. Bueno, y en un ratito también estaremos charlando con Cecilia Paul, que es madre de una estudiante de la Escuela de Cerámica número 1 de Almagro, que ya venimos charlando hace bastante tiempo sobre el conflicto de la Escuela de Cerámica y también de la Escuela Irurtia. Hace muy poquito estuvieron dos estudiantes de Irurtia comentando la situación del edificio y comparten una lucha en relación a ese edificio y a la situación en general de la educación pública y de las artísticas, así que en un ratito estaremos también charlando con Cecilia. Bueno, seguimos y en un ratito nos comunicamos con Bullo. ¿Podemos mientras dejar una consigna mientras se escucha la música? ¿Cuál es su primer recuerdo? El más viejo, tiene que pensarlo, ¿eh? Phone rings, sticky calling. She wants me to come to the crib. See conversations better than being lonely. I try my best to ad-lib. I tell a joke about the woman who asked the lover, why is your organ so small? He replied, I didn't know, I was playing in a cathedral. She that fate, fate brought us together. And this is where she wants to stay. Volvemos, esto es A mí no me importa por Radio La Retaguardia y estamos ya en la primera comunicación de este programa con Emiliano Aguilera Bullo. ¿Estás por ahí, Emiliano? Estoy acá. ¿Cómo andas, Bullito? Bien. Uy, ya fue muy informal la cosa va a ser, porque es un amigo de Bullito. Antes de la entrevista charlábamos un poquito, comentábamos, porque hoy vamos a hacer, en este programa vamos a hablar de varios espacios culturales que vienen emergiendo en este último tiempo. Y bueno, ustedes allá con la compañera Camila Farinia por Isidro Casanova, hace ya, bueno, vos nos dirás, pero hace más de un año creo, empezaron con el Espacio Cultural Barro. Contanos un poquito de qué se trata el Espacio Cultural. Dale, todavía no cumplimos un año, ahora en agosto cumplimos un año. Bien, ¿va a haber festejo? Seguro vamos a hacer así una jodita. Bien. Estamos en la calle León Gallo, en Isidro Casanova. Uh-huh. Y surgió por mi compañera, que dice, che, conseguí un espacio, era al lado de la casa de los abuelos de ella. Y primero surgió como que sea nuestro taller, ¿no? Nosotros dos somos estudiantes de artes visuales, uh-huh, en Rogelio Urrutia. Y para tener un espacio propio, para poder producir, para poder estar tranquilo, para guardar nuestros materiales. Uh-huh. Y después fue mutando algo que es lo que es ahora, ¿no? Algo para el barrio, algo cultural. Uh-huh. Damos talleres a la gorra, colaboración, uh-huh, para los chicos y las chicas del barrio. Está justo enfrente del barrio 20 de junio, uh-huh, un barrio popular ahí de Casanova. Y ahora también, este año abrimos los lunes y los jueves Juegoteca, espacio de juegos, uh-huh, que por suerte vienen muchas personitas, uh-huh, y tuvimos que agregar otro día, o sea, el jueves. Primero era los lunes y no entrábamos ya, entonces habilitamos los jueves también. ¿Cómo repercute en el barrio la aparición de Barro? Va sumándose gente. ¿Qué te dice la gente, las madres, padres de las niñas, al respecto de este espacio? Bien, cada vez nos fuimos conociendo más. Uh-huh. La, nos jugaba un poco en contra que nosotros no somos del barrio. Yo soy Aldo Bonzi y ella es de Villa Constructora. Uh-huh. Y nada, de haber una persiana ahí, empezó a haber un espacio cultural que de a poquito se empezó a llenar de gente. Uh-huh. ¿Qué me dijiste? Me perdí un poco. Sí, ¿cómo repercutía en el barrio, Barro? De a poquito. Por suerte cada vez participan más personas. Los lunes viene una vecina del barrio también que nos da una mano con los chicos, las chicas. Uh-huh. Los jueves viene otro amigo que hace malabares. De a poquito. La idea es que se sumen más talleres. De a poco. La gente, las familias, muchos chicos y chicas se acercan solos y después le cuentan a la familia, como uh-huh. ahí se manejan bastante solos ahí. Uh-huh. Y nos agradecen porque dice que es lo que falta también en el barrio. Uh-huh. Hay mucha gente, son muchos, y hay pocas propuestas culturales, la verdad. Uh-huh. ¿Y Barro trabajan a partir de algún subsidio o algo de la municipalidad o funciona autogestivamente? Autogestivamente, 100%. Y en cuanto a la juegoteca, ¿no? Que esto que se empieza a implementar ahora en Barro, que es una propuesta interesante, que no sé si funciona a nivel educativo en Provincia de Buenos Aires. Sabemos que sí, en Capital Federal hay varias juegotecas. No sé cómo es en Provincia de Buenos Aires, pero te iba a preguntar porque sé que las juegotecas, por lo menos acá en Capital, tienen varios, como está ordenado en algunos tiempos de juegos coordinados. Bueno, ahora si querés nos contás un poco, pero además hay merienda, ¿no es cierto? Y la merienda, bueno, para muchas personas en estos tiempos también de profundización de una crisis económica, la merienda puede ser también de ayuda o una excusita más para ir, ¿no? Sí. No, tanto yo como mi compañera tuvimos la experiencia de dar unas clases en el programa de Jugotecas Barriales de Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Importamos un poquito la estructura. Que básicamente es una parte de juego libre. Uh-huh. Juegan a lo que quieren, con quien quieren, donde nosotros estamos ahí como una especie de facilitadores lúdicos, ¿no? En ese rol más o menos. Después hacen una merienda, esto que te contabas vos, y después siempre hay un juego coordinado que ahora que sí lo pensamos nosotros para ellos. Uh-huh. Que puede ir desde propuestas más bien artística hasta deportiva, etcétera. Uh-huh. Bueno, y pasando del tema Barro, nosotros también difundíamos que Barro funciona en relación o en coordinación con un frente que se viene armando también, más o menos creo que de un tiempo parecido al nacimiento de Barro, que es el Frente de Artistas del Oeste. Si querés contarnos un poquito de qué se trata este frente y dónde laburan y de qué se trata los trabajos que hacen. Dale. Frente de Artistas del Oeste un poquito más, 2 años. Uh-huh. Nosotros participábamos del Frente de Artistas antes de hacer Barro. Uh-huh. Es un frente donde participan muchas personas de distintos palos, murga, circo, artes visuales, diseño gráfico, danza, uh-huh. etcétera. Y que a la vez muchos y muchas participan o tienen o están involucrados en algún espacio cultural de su barrio. La Cachirula en Ciudad Evita, Gravedad Cero en La Ferrere, Barro, APH, La Matanza. Uh-huh. Y bueno, esta necesidad de juntarse y de encontrarse a través del arte. Uh-huh. Teniendo en cuenta también que cada uno participa en un lugar, en un territorio determinado, una vez por mes nos juntamos para debatir, para pensar y para construir. Uh-huh. con esta que nos une, que es el arte. Uh-huh. ¿Y cómo viene la relación barro frente a artistas? ¿Se van ayudando, sirviendo el uno al otro? Me imagino, ¿no? Todos los espacios que forman parte del frente van sumando y van prestando el espacio a armar actividades, ¿no? Sí, exactamente. Nada, esto, generar redes, conectarse. Uh-huh. Conectarse y sí. Eso mismo que vos decís. Uh-huh. Vamos para allá, vienen y nos prestamos las cosas que tenemos también, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Audio, proyectores, etcétera. Uh-huh. Pienso que es importante, ¿no? En estos barrios que quizás el Estado llega de alguna forma, ¿no? A ciertos barrios el Estado llega por ahí aportando algunos planes, o el Estado llega, no sé, diciéndote, bueno, hacemos una actividad de la municipalidad, pero difícilmente el Estado llega en forma de cultura para los pibes y las pibas, ¿no? Difícilmente el Estado llega para hacer jugar a las niñas, difícilmente el Estado llega para generar otro tipo de educación, otro tipo de forma de ver lo artístico. Creo que ahí debe ser donde Barro y todos estos espacios que mencionabas, que también forman parte del frente, repercuten, ¿no? En la realidad de los pibes y las pibas en su cotidiano. Sí, totalmente lo que decís. Además, me estoy pensando ahora que dijiste eso, además hay otro proyectito ahí dando vueltas, se llama Copando Plazas, uh-huh. que como en La Ferrere y en dos plazas de La Ferrere, que llevar también, ¿no? Todas las propuestas a una plaza, un día, un domingo, está lleno de, uh-huh. de niñes y nada, esto. Nosotros llevamos los juegos, la gente de circo hizo algunos números, nada, un poco de todo y se armó un evento re lindo. Uh-huh. Bueno, Huyo, festejamos la existencia de estos espacios, agradecemos esta comunicación y si nos querés contar o difundir alguna actividad o algo que tengan en mente, está el espacio abierto. Dale, sí, le quería comentar, desde el Frente estamos impulsando la tarde de los espacios culturales en Matanza. Uh-huh. La semana pasada fue la primera reunión para cranear esto en Barro, justamente. Uh-huh. Donde por suerte se sumaron un montón de espacios a lo largo y ancho de La Matanza y se siguen sumando. Uh-huh. Básicamente es mediante unir fuerzas, mediante un nombre, mediante una entidad que es esta, la tarde de los espacios culturales, uh-huh. y que los espacios hagan lo más o menos lo que vienen haciendo igual, ¿no? Muchos hacen varieté, hacen peñas, pero con el desafío de incluir a esa gente del barrio que nunca se acercó, uh-huh. que pasó por la puerta y miró y dijo, ¿y estos locos qué hacen acá? No, con ese, plantear ese desafío, por eso va a ser algo simultáneo, ¿no? Esto que te decía cuando nosotros hablamos con los compañeros y las compañeras del frente, che, somos siempre los mismos que vamos de barro para acá, de acá para allá. Uh-huh. Digo, bueno, tenemos que trascender eso. Claro. Tenemos que llegar al barrio, que nuestros barrios están llenos de gente. Uh-huh. Digo, y plantear como ese desafío en esta tarde de los espacios culturales. Bueno, muy bien. Cuando quieras lo pueden circular, así lo difundimos también desde el Instagram o desde las redes del programa. Dale, de una. Va a ser el 14 de septiembre, sábado 14 de septiembre, uh-huh. y el 10 de agosto la próxima reunión, al lugar a confirmar. Se pueden comunicar al Frente de Artistas del Oeste, Facebook, o frente de artistas del oeste@gmail.com. Muy bien. Bueno, Buchito, acá Pedro, quería mandarte un saludo porque te extraño. Ah, hola, Pedrito. Aguante la radio, porque si no, no hablamos nunca, che. Y sí, me tienen que invitar. Y bueno, ¿sabés dónde queda Mataderos, nuestros barrios? Cuando quieras podés pasarte también. Y en agosto vamos a estar ahí porque vamos a tener que festejar el cumpleaños de Barro. Vamos, me gusta. Así invitado. Será. Bueno, Emiliano, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, te saludamos. Le mando un beso muy grande. Hasta luego. Chau, chau. Él fue Emiliano Aguilera Bullo del Espacio Cultural Barro. Es un amigo, Emiliano, un gran amigo, Emiliano Aguilera Bullo. Pero además están proyectando algo muy interesante, de verdad, en el barrio. Yo tuve la posibilidad de participar de algunas de las actividades que genera Barro. Nos invitaron a formar parte haciendo un poquito de música y coordinando unos juegos con les niñes. Y de verdad que repercute. Bueno, Bullo es muy humilde para hablar de Barro, creo que no dice todo lo que es Barro, pero vimos que realmente en ese espacio está la necesidad. Hay muchos pibes que van porque también tienen la necesidad de reírse, de disfrutar un rato, y las familias también tienen esa necesidad de que las niñas estén ahí ocupando ese espacio. Y además la merienda es evidentemente una realidad necesaria, así que el aporte que hace Barro a Isidro Casanova es importante. Así y que, para que nos acostumbremos que nuestros derechos no están solamente comer, sino que también disfrutar, jugar, y más para las niñas que tienen que aprender que el goce es algo que, bueno, va desde la infancia, pero para toda la vida. Oh. estamos de vuelta después de escuchar un tema de... Estábamos hablando fuera del aire de que está bueno que mencionemos por lo menos artista y nombre de la canción. Natacha nos mira con cara de... Son un desastre, una vergüenza, nos lo viene diciendo hace mucho tiempo. Nati, oficialmente te avisamos que lo vamos a implementar. Y recién escuchábamos Chau de No te va a gustar y Julieta Venegas. Aguante Julieta Venegas, loco. La banco mucho, la reba, sí, totalmente. No sé por qué, pero me encanta. Bueno, y nos metemos de lleno, ya tenemos el estudio casi lleno, pero vamos a dejar de lado un poquito eso. Y nos metemos con una nueva comunicación. Estamos ahora charlando con Cecilia Paul, que es madre de una estudiante de la Escuela de Cerámica número 1 de Almagro. Cecilia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Acá te saluda Pedro. Bueno, venimos repasando en estas semanas la situación de la Escuela Rogelio Irurtia, ese famoso polo de las artes del que venimos hablando hace muchísimo tiempo, donde también iban a meter a la Escuela de Cerámica, un repaso rapidito, iban a meter a la Escuela de Cerámica número 1, que está ubicada en Bulnes 45, muy lejos de la nueva Irurtia. Iban a meter así como de prepo, ¿no? Sin consulta. Sin... Claro, después, además de que todos los estudiantes y las estudiantes de la Escuela de Cerámica se hayan anotado y piensen que van a cursar en Bulnes 45, ¿no? Claro. La situación hoy de la Escuela Rogelio Irurtia es que hace muy pocos días fallaron a favor del amparo que presentó la comunidad educativa para que el edificio vuelva, para exigir a la ministra que el edificio tenga, resuelva la situación del gas y de la luz, que estaban sin finalizar la obra, y también que habiliten el piso que estaba cerrado, porque ahí seguramente iban a meter alguna escuela. Esta escuela era la Escuela de Cerámica. ¿Querés contarnos desde tu lugar y desde el lugar de la comunidad educativa del Cerámica cómo está la situación, haciendo un repaso también desde el principio de ustedes? Sí, mira, la verdad es que nosotros, la verdad, siempre mantuvimos una comunicación con la comunidad del Rogelio Irurtia, y celebramos la mudanza de la escuela del Rogelio. Te voy a pedir un favor, porque me estoy escuchando todo el tiempo y no sé si cómo hacerlo. Sabes que estamos teniendo un problema, parece que es una cuestión de la línea de teléfono, recién nos decía la operadora. Pero ustedes me escuchan bien. Te escuchamos perfecto, sí. Bueno, entonces te decía que, bueno, el Rogelio Irurtia finalmente logró la mudanza, pero con 10 aulas clausuradas ante un escribano público por parte del ministerio, ellos pregonando permanentemente que ese es un espacio para la Escuela de Cerámica, y que la iban a clausurar hasta que se resuelva el litigio judicial que tenemos nosotros con el gobierno de la ciudad. Además, teniendo en cuenta que ustedes... Que lejos está de resolverse a favor del gobierno, sino todo lo contrario, a favor de la Escuela de Cerámica. Ante lo cual venimos soportando, más que nada al cuerpo directivo, las presiones en reuniones informales que se tienen con el área de artística, quienes le anticipan permanentemente, ustedes se van a mudar, su lugar para el 2020 va a ser Juan Bautista Alberdi, y lejos de todo amedrentamiento que quieran provocar, nos une muchísimo más como comunidad y también como acompañantes de la pelea del Rogelio Irurtia, que sufrieron una suspensión de clases de una semana por las bajas temperaturas, porque no hay gas, porque la luz que tienen está dada por un generador, porque no tienen final de obra. Entonces, recordemos que el gobierno intentó que dos colegios que se fusionaban iban a ingresar a un edificio sin terminar, que todavía no está terminada la fecha de hoy, y que no tiene las condiciones de seguridad adecuadas para que ingresen más de 3.000 alumnos. Claramente era una foto de campaña que necesitaban mostrar tanto la ministra Solacuña como Rodríguez Larreta en su supuesta inversión en educación, que demuestran una vez más que es una caja vacía. Hoy por hoy, por suerte, la jueza Liberatori intimó al gobierno de la ciudad a resolver todas estas irregularidades para la vuelta del receso escolar con una hasta una sanción del 50% de su salario y en el caso de incumplimiento. Y no olvidemos que nosotros en nuestro litigio por las condiciones de inseguridad y falta de espacio en el edificio de Bulnes 45 están corriendo 1.000 pesos por día que deberá tengamos la sentencia firme de nuestra causa. Así que para nosotros todo esto nos mantiene en alerta ante un nuevo inicio de ciclo lectivo y las inscripciones online, porque lamentablemente es un gobierno que fabrica escuelas de madera poniendo en riesgo la salud de nuestros hijos, las condiciones de trabajo de los docentes y la calidad pedagógica y artística que nuestros chicos deberían recibir en manos del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Te saluda Julián. ¿Qué tal? Bien. Me pregunto cómo impactaría, por ahí es una pregunta difícil de responder, pero digo, ¿cómo impactaría el cambio desde lo simbólico? Pensando en que las comunidades se arraigan de alguna manera a los barrios, ¿no? Y una escuela que tiene tantos años en un barrio y que allí construye quizás lazos con otras instituciones cercanas o bueno, también la cercanía de las personas que se anotan ahí porque saben que, bueno, yo estudio en Almagro, no sé, lo pienso en mi caso, que yo soy de Mataderos y estudié siempre en el Irurtia, en mi barrio. Si me dijeran de repente mañana tenés que cursar en el Abasto, quizás elegiría otra opción, ¿no? Entonces pienso cómo desde lo simbólico, ¿no? También el arraigo de la comunidad a un barrio, cómo sería golpeado por una decisión política, inconsulta con la comunidad. Mira, más que golpeado es destruido. Se destruye una construcción de memoria colectiva que genera la escuela de cerámica, uh-huh, que hasta tiene las baldosas de alumnas desaparecidas por la última dictadura militar, uh-huh, trabaja con organizaciones barriales y con la comuna en la recuperación de esos espacios simbólicos históricos de la memoria del barrio de Boedo. Uh-huh. Durante todo este año se realizaron muchísimas actividades con la comunidad del barrio porque el año pasado, si hubo algo que más allá de la organización de las familias, de los estudiantes, de los docentes, también la comunidad del barrio nos apoyó incondicionalmente. Uh-huh. No estaban dispuestos a que la Escuela de Cerámica, que el CERA, se vaya de Bulnes. No es una opción. Okay. Para nosotros no es una opción. Son 80 años de historia en el barrio de Boedo. Uh-huh. Entonces, la verdad es que la única solución para el problema de espacio que tenemos como institución es la expropiación del edificio lindero, uh-huh, que tenemos un proyecto de ley presentado desde el año pasado a través de la legisladora Victoria Montenegro para que se produzca finalmente la expropiación de ese inmueble, pagándole a la propietaria lo que corresponda. Pero bueno, el año pasado ingresó a la comisión, pero el bloque oficialista no se presentó en la sesión extraordinaria educativa y durante este año no hubo labor parlamentaria. Es tristísimo que en la ciudad no haya ningún tipo de tratamiento, pero de ninguna ley que tenga que ver con la educación, con todas las situaciones gravísimas que estamos pasando en las escuelas, uh-huh, desde la falta de entrega de las viandas, las condiciones edilicias, las plagas de ratas, en el caso de Irurtia, una semana sin clase porque, uh-huh, el gobierno no sabe terminar una obra que tiene 15 años de demora. Entonces, la verdad es que, nosotros sabíamos que tenían un apuro para sacarse la foto, pero están poniendo en riesgo también la educación y la salud de todas las personas que allí habitan. Por eso la comunidad dijo basta, presentó un recurso de amparo y la juez liberatoria les dio lugar intimando al gobierno de la ciudad a que acondicione el edificio educativo como corresponde. que es su responsabilidad. Claro, claro, sin duda. La verdad que no nos sorprende, digamos, claramente nos preocupa y acompañamos esta situación porque la vemos como una situación tremenda, pero no nos sorprende que ustedes, después de haber logrado, creo, si no me equivoco, a través de un amparo, haber logrado quedarse en el edificio de Bulnes 45, ahora vuelvan a barajar la posibilidad de mudarlos. La verdad que no nos sorprende, pero seguiremos entonces luchando y por eso te agradecemos también muchísimo por esta comunicación y estaremos en contacto para ver cómo sigue la situación de la Escuela de Cerámica. Sí, agradecerles a ustedes sostener estos temas que a veces no están tan en agenda del público en general, pero bueno, para las comunidades es el día a día. Ahora en septiembre es la inscripción online. Estamos atentos a lo que se va a realizar en esa inscripción, porque es por internet. Mm. Nosotros ahora en la vuelta al receso retomamos las actividades de asamblea para poder organizar, para poder pensar entre todos cómo seguimos defendiendo esto, que lo que estamos esperando ahora es la sentencia del juez. Nosotros ya tenemos una cautelar dada por el juez Ferrer, quien le pidió al gobierno de la ciudad explicaciones por qué están cerradas estas 10 aulas del edificio de Lirurcio. El gobierno no respondió y estamos a la espera de esa sentencia. Mientras que la sentencia se demore, a nosotros nadie nos puede mover. Claro. Y la sentencia anterior, tenemos 2 votos a favor nuestro y 1 en contra, por el cual nosotros tenemos la medida cautelar, que está a favor del centro de estudiantes, que demandó al gobierno de la ciudad porque resolvió de forma inconsulta a una de las instituciones de la escuela, que es el centro de estudiantes. Así que para nosotros la organización es fundamental y la participación de toda la comunidad también. Así que ahora en la mitad de agosto tenemos una asamblea. Así que ahí iremos viendo a ver cómo vamos a seguir adelante este septiembre que nos va a encontrar en las calles de ser necesario. Excelente, entonces estaremos al tanto de la situación y te mandamos un abrazo muy grande y muchísima fuerza en esta lucha. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya fue Cecilia Paul, madre de una estudiante de la Escuela de Cerámica. Uh-huh. Una cuestión que venimos repasando hace muchísimo tiempo. Ya desde la lucha de Lirurtia que tantos años tiene y sumada ahora también a la lucha de la Escuela de Cerámica, esperemos que todo tenga un buen rumbo, ¿no? Vamos a volver directamente al piso, no nos vamos a ir a un tema porque tenemos a alguien esperando acá en el estudio. No es la mediadora de la que hablábamos antes, que también está acá. Uy, qué fuerte. Que también está acá viendo qué sucede en la situación, pero tenemos un invitado que veníamos anunciando y que ya habíamos anunciado para algún programa anterior y no pudo hacerse presente. Buenas, ¿así está bien? No, mirá, te voy a... ahí. Así, de costado era entonces. Te lo subo ahí, mira, a ver, probemos ahí si nos aprueba la operadora. Buenas tardes. Estamos con un vecino del barrio de Mataderos, sí, un artista visual que se llama Fernando Salimbel. Fernando, Nando o Nandon. Nando. Ahí les doy otro catálogo. Que nos está repartiendo unos catálogos muy lindos. Muy lindos, muy agradable esto que se ve en la tapa. Unos flyers en volante. Vamos a preguntarle a él qué prefiere. Porque nos está entregando un volante de la nave del loco. Un catálogo. Un catálogo de la nave del loco, que es la muestra de la que veníamos hablando hace un ratito nomás. Y por ahí querés comenzar charlando de esto, ¿qué te parece? No, vamos a hablar primero de la casona. Me gusta eso, me encantó la situación. La casona, porque vengo de ahí también y lo tengo un poco más fresco. Me parece bárbaro. ¿De qué se trata la casona? ¿De dónde nace la propuesta de la casona? Bueno, la casona es un proyecto que está bastante nuevo, digamos en pañales, uh-huh. pero que está creciendo rápidamente. Y se están sumando nuevas caras, nuevas gentes, personas que ya conocíamos. Y bueno, esto queda en Smidel, Ulrico Smidel y Oliden. Acá digamos que sería 5 cuadras. Sí, acá nomás. Y tengo la suerte de que este lugar también queda a una cuadra de mi casa. Muy groso. Sería como mi segunda casa ahora. Uh-huh. O sea, estoy ahí nomás. Está como en construcción todavía. Yo fui hace una semana que pasé de casualidad. No sabía a dónde estaba yendo. Me encontré con vos. Fue muy loco que hayas entrado ahí, porque yo justo te había invitado y caíste al final de casualidad por otra cosa, así que... Y estaba realmente en pañales, no sé, me imagino que ahora estará más cercano a... ¿A nacer? Sí, a la bueno, caca. Digamos que también el primer evento lo llamamos La Casona Vive, porque teníamos muchas propuestas de actividades que eran en vivo, como una jam de dibujo con modelos en vivo... una banda de jazz en vivo. Bueno, y Vive también sería como... Para no ponerle un nombre binario, ¿no? Y bueno, esto como un espacio físico nace a partir de la muerte de un vecino, que era un señor que yo no tuve el agrado de conocerlo, pero era muy querido en el barrio. Uh-huh. Y mucha... Bueno, tenía gran afinidad con compañeros del Club Ercilla, que el Club Ercilla es un espacio que ahora está en construcción. El año pasado el Club Ercilla cumplió 80 años, es un club bastante legendario del barrio, en donde siempre también realizan actividades culturales y talleres para todas las edades. Y muchas peñas y algunas fiestas. Bueno, ahora ese espacio, por suerte, está en remodelación y se está construyendo el primer piso. Bien. Esto es el Club Ercilla. Queda en Ercilla y Lisandro la Torre. Uh-huh. Ya cruzando Emilio Castro, siendo Liniers. Y bueno, como la familia del señor este que vivía en la casona tiene afinidad con compañeros del club, y el señor que vivía antes dejó como un legado en el que quería que su casa sea parte de un espacio donde sucedan actividades culturales, digamos, como casi un sueño en el que hoy en día podemos estar ahí participando de esto y dándole de vida a esto. Y es un proyecto que estamos colaborando entre un montón de personas. Se llevó a cabo una reunión hace 2 meses, dando a invitar a amigos artistas o cualquier persona que viva en el barrio y quiera acercarse, por lo menos para que nos veamos las caras y digamos, bueno, tenemos este espacio vacío, no hay nada acá, ¿qué podemos empezar a hacer para que se empiece a mover un poco también la cultura del barrio? Porque si no vamos a estar, no sé, es muy difícil encontrarse, sino también, ¿viste? Eso fortalece mucho también el valor que cuenta en el barrio de Matadero, que habla del barrio de Liniers, Villaluro, ¿viste? También está muy cerca de Loma del Mirador, es como, tiene muchos puntos clave también, está en un límite. Y pareciera que el arte, es difícil que el arte llegue a estos barrios, ¿no? Como que si uno quiere ver una obra de arte o una exposición artística, o un recital, quizás lo más común es que se tenga que ir para Palermo, para Belgrano, para esos barrios. Y está bueno, ¿no?, que en esta zona oeste, suroeste de la capital, también exista la posibilidad de que la gente se encuentre con lo artístico, nada, caminando una calle y diciendo a ver qué está pasando aquí. Sí, sí, mucha gente también se acerca. Pasan por la puerta vecinos también de todas las edades, que eso es lo bueno también, como que sea... Este primer evento va a ser una especie de matiné, así que eso es lo que queremos tratar de integrar a los chiques, a los viejes, que pasen por la puerta, que entren, hablando con los comercios del barrio, como tratando de generar más vínculos, como hacernos amigos de la gente que no. Y también así uno conoce a otros artistas para que vengan y presenten su trabajo, que esa es la idea, ¿viste? Y trayendo propuestas frescas también de artistas jóvenes. Eso es clave, como para un poco también sacar eso tan burocrático de, no sé, tiene que ser en tal lugar en Palermo para ir y juntarte con... Si no, la gente no sale. No, acá esto realmente va a estar muy bueno, porque le estamos poniendo una onda y el espacio es increíble. Estamos generando un ambiente casi, es escenográfico, digamos. Tiene una espacialidad muy buena, porque realmente es una casona vieja y tiene toda su esencia de los años que lleva consigo. Es como... Justamente al respecto de esto que comentás de la espacialidad, de la... Del momento y de la situación, ¿con qué nos podemos encontrar, sin contar muy puntualmente, ¿no? ¿Con qué nos podemos encontrar cuando vayamos a la casona? Bueno, sí puede ser un poco puntualmente, porque está toda la información en el flyer y en las redes sociales. También estamos divulgando las distintas actividades que van a suceder, porque al ser un grupo de gente tan variada, es como que casi es una especie de rompecabezas de actividades artísticas que se van superponiendo. Va a haber un DJ set de unos chicos que tienen un sello de música electrónica, también música techno y ambient, como para ir acompañando una jam de dibujo que va a estar sucediendo durante todo el evento, con varias amigas modelos y creando situaciones un poco compositivas, jugando con el espacio. También va a haber una marca de ropa vintage que va a poner su perchero. Tiene cosas muy lindas. Moby se llama. Los chicos del set se llaman Soul Trip. Y después va a haber una banda de jazz. Eso al final de todo. Suena raro encima, ¿no? Todo, música electrónica, después jazz, pero vamos a hacer que todo combine porque... Es parte del encuentro, además, ¿no? Es parte del encuentro, claro. Y para que todos tengan un poquito de lo que les guste y se sientan a gusto. Una banda de jazz que se llama La Trompa Así, que es de acá del barrio también. Unos acústicos con guitarra. Vamos a hacer tipo una mezcla entre cuando estén tocando los pibes la música electrónica, que el otro muchacho va a tirar algunas cosas con la guitarra encima, ¿viste? Paste Up. Que Paste Up sería como llenar de pegatinas un espacio. Está muy bueno porque el patio tiene unas paredes que no dan para más. Entonces esa es una buena oportunidad para ir y dejar como si fuera un gran collage. Una amiga va a pasar visuales en proyecciones y después va a haber unas editoriales que también van a recitar unas poesías. Va a haber algunos libros. Así que eso es un poco, bueno, también van a haber bebidas y comida. Va a estar todo bastante completo. Así que eso está bueno para que venga bastante gente y tenga un poquito de todo para mirar. Está buenísimo esto, aparte, porque en general estos proyectos así con mucho anclaje territorial tiene esto de que te abre un abanico enorme de posibilidades que capaz quien no está acostumbrado a salir, o también esto, te abre un montón de puertas y decís... Uy, esto, Paste Up, yo pensé que era algo tipo el 29 comemos ñoquis, algo con las pastas. Y no, es para sostener el revoque en la pared. No, pero te abre realmente un montón de puntas que también esto te invita no solo a seguir visitando el espacio, sino a decir, uy, me recopó el jazz, quiero entonces, bueno, porque esto, hay un circuito de música electrónica en Buenos Aires, hay circuito de jazz, hay mil cosas, pero bueno, tener una puerta de entrada que sea... en el barrio y no sea esto, ya tener que ir a conocer a... Me encanta. Sí, sí, que se puedan acercar con alguna propuesta porque la verdad, o sea, tiempo vamos a tener. Yo no digo que este espacio sea definitivo, sino de que yo lo veo quizás como un espacio más de tránsito, porque en algún momento vamos a tener que devolverlo a la gente que nos lo prestó, como, o sea, como el mismo afecto de solidarización que tuvieron ellos con nosotros, vamos a tener que devolverlo, pero siempre muy bien, con la necesidad también de buscar un nuevo espacio, porque yo creo que esto que vamos a generar va a ser algo tan grande que vamos a necesitar otro espacio, también en el barrio, buscar otra casona. Y... Sí, además lo que está buenísimo es, volviendo un poco a lo que hablaban con Juli hace un ratito al principio, esta cuestión de traer al barrio estas actividades, está buenísimo que se complemente con no solo con traerlo al barrio y que puedan venir artistas de otros barrios o ese tipo de cuestiones, sino que además se fusiona un poco con artistas del barrio. Sí, con, eso, con eso. Movidas de acá del barrio, en el barrio. Principalmente, y todos los participantes de este evento son principalmente del barrio. Y eso está buenísimo porque nos potencia, claramente. Che, ¿y Fernando Salimbene va a hacer algo artístico o vamos a ver algo de Fernando Salimbene? Yo por ahora estoy... participando en lo que es el diseño gráfico, uh-huh, digamos, uh-huh, y la un poco de la promoción en redes, digamos, como no voy a presentar nada yo, pero también, no sé, el espacio es hermoso para decorarlo, uh-huh, y también me gusta mucho ir, llevar cosas y colgarlas y ir poniéndole un poco de onda al espacio, así que un poco de mi mano hay. ¿Nos podés contar? Yo sé que vos viniste hoy como representante de la casona, pero ¿nos querés contar un poquito de la muestra La Nave del Loco que está en este momento en La Boca? Sí, cómo no. Bueno, acá les dejé unos cataloguitos. No, señores catálogos, nada de cataloguitos, porque me encantan. Muy lindo. Bueno, La Nave del Loco es una muestra individual mía, Fernando Salimbene, en La Boca, en el barrio de La Boca, en la hermosa sala del colectivo Periferia. ¿Primer muestra individual tuya? Sería mi segunda muestra individual, pero no del alcance que tiene esta, uh-huh, por todas las posibilidades que me dio y el tipo de proyecto que se llevó a cabo. Colectivo Periferia, que es el espacio. Colectivo Periferia es un conjunto de artistas que tenemos este espacio. Uh-huh. O sea, no es solamente un espacio. Y bueno, Colectivo Periferia nace con la problemática que tienen los artistas del interior de Buenos Aires o de la periferia de Buenos Aires, uh-huh, para visibilizar su arte. Porque imagínate que si es complicado para nosotros que estamos acá en Capital mostrar los trabajos que hacemos, para artistas de Chivilcoy, Bragado, Junín, uh-huh, Mercedes, Mechita, tienen una complicación mucho más grande. Y todo esto se nuclea a partir de mi profesor y maestro, Miguel Roncino, que yo llevo un trabajo desde el año 2016 con él. Uh-huh. Estoy asistiendo a sus talleres y desde ese momento se empezó a crear La Nave. Uh-huh. Porque La Nave contiene, además de algunas piezas que son obras en pared, algunas otras esculturas y una instalación principal que domina la sala, que contiene también cosas que venía laburando desde hace bastantes años atrás. Y sería como también toda la historia que uno va arrastrando, ¿no? Todo eso se lleva consigo La Nave, un montón de historia, un montón de recuerdos y un montón de sensaciones que en el mundo de hoy parecen hasta casi perdidas, ¿viste? Como tratar de... Tiene... A veces mal podría decir que el estilo de las cosas que hago son un poco informalistas, ¿viste? Como que el informalismo fue un proceso en el arte después de momentos muy duros en la historia de la humanidad. Si llega alguien de una época más clásica, pensando en términos artísticos, ¿no? Si viene alguien de 1800 viste que hablando de arte, se dice, no, qué lindo que es lo que hace Miguel Ángel, qué lindo que es lo que hace. Podrías decir que, como para ilustrar un poco, ¿no? Yo veo acá este catálogo y podríamos decir que es lindo lo que haces. Y no sé, a veces la palabra lindo... hace como un poco también... más enternece un poco el asunto, ¿viste? Yo diría más bello. A mí me gustaría que me digan como algo bello, pero lindo, sí, también puede ser. Hoy en día, categorizar las cosas como por lindo y feo también son muy, muy subjetivas, ¿viste? O es hasta casi darle dos toques al celular y poner un like. Eso puede ser lindo o feo. Pero sí, alguien del 1800 no sé qué haría realmente ahí dentro. Yo si fuera de 1800 te diría que es feo, pero bueno, está bien. A mí me gusta mucho, igual. No, pero pienso en cómo va creciendo la historia del arte también y se empiezan a cambiar algunos conceptos hacia un lugar mucho más, no sé si conceptual, pero más amplio en la manera de pensarlo. Sí, tal cual. Y es lo que estamos tratando de luchar día a día, ¿no? Romper con los esquemas que las instituciones tratan de establecer en cuanto al arte, uh-huh, y sacarlo de los lugares legítimos, digamos, como si son los museos o algunas galerías de arte comerciales en las que tratan de estandarizar lo que es lo lindo, la belleza y las cosas que tendrían que sensibilizarnos a nosotros. Como para que se imagine la gente que... Porque es difícil, ¿no?, hablar de artes visuales en una radio, por ahí, como sin poder estar mostrando nada. Se puede describir totalmente. Sí, bueno, sí. Pero como para que se den una idea, digo, por ahí cuando vas al Museo Nacional de Bellas Artes, por ahí te encontrás con que un catálogo atrás te dice colabora Techint bueno, acá dice, por ejemplo, colaboran Volquetes Barracas, ¿no? Y uno diría, wow, ¿por qué colabora Volquetes Barracas? Y bueno, Volquetes Barracas nos dio una mano grande también, prestándonos un volquete por 30 días. Grande. Grande y pesada. Claro, grande y pesada. ¿Cómo entró ese volquete por ahí? Bueno, para que se puedan visualizar un poco lo que están escuchando, la nave del loco parte principalmente con la estructura, con un volquete físico real, sosteniendo toda una estructura horizontal, uh-huh, en la que contiene toda esta barcaza casi, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Volquete Barraca nos convidó un poco de volquete. Total, después se lo tenemos que dejar en la puerta y se lo tienen que llevar. Pero bueno, todo con un peso, ¿no? Es eso también un poco, la materialización de una idea, uh-huh, a través del peso mismo que lleva consigo. Hay cosas que son irrepresentables a través de otra manera de que no sean con la presencia del objeto mismo en el espacio. Es como que ya eso contrae una cierta, o sea, un cierto impacto también. Yo creo que el impacto en cada persona claramente es diferente, podemos percibirlo de diferentes maneras, pero puede llegar a expresar un poco y a digamos a materializar un poco la idea, pensar y contar cuál es la reacción de la gente al encontrarse con la nave del loco. ¿Tuviste algún comentario al respecto que te haya quedado muy marcado? Sí, bueno, principalmente el hecho de haber metido eso ahí. Es como una acción que ya impacta desde un principio por ver un objeto tan grande en un espacio en el que no terminás de entender cómo lo llegaste a meter ahí. Aunque eso, digamos que es lo que menos me interesa. Es lo que menos me interesa hablar también de una manera tan práctica en la que se llevó a cabo una tarea, porque es como ahí das a entender 100% de que los egipcios construyeron las pirámides, porque con ayuda de 10 amigos que vinieron pudimos meter eso. ¿Algún extraterrestre? Varios. Bien. Como para los que piensan que... Pero lleva arrastrando un montón de cosas, digamos. Como que la nave también es un deseo de despegarnos del planeta y un poco de sobrevolar las cosas espantosas que nos comen también día a día. Es casi una ilusión ridícula, ¿viste? Estamos anclados a este piso que una nave. Che, ¿y desde cuándo y hasta cuándo va a estar la nave del loco? Bueno, la nave inauguró el 22 de junio y ahora cierra el domingo, este domingo 21 de julio. Vamos a hacer un gran encuentro, un gran festejo, desde las 3 de la tarde. Esto queda en Colectivo Periferia, Villa Fañez 101. La Boca, ¿no? Sí, en el hermoso barrio de La Boca. Muy... Cada vez que voy le encuentro más parecidos al barrio de Mataderos, a estas zonas. Son periferias de la capital federal también, bastante zonas industriales, viste, muy fabriles. Y me hace sentir muy cómodo también estar, uh-huh, casi como en mi casa. Tenés un fin de semana cargadito. Sí, tenemos mañana el evento en la casona. Voy a pasar la dirección, que es Ulrico Schmidl 6257. ¿Qué nombre le pusieron a Smith, sí, loco? Ulrico. Ahí, en el límite entre Mataderos y Liniers. Peor lo que hizo Vivo igual, ¿eh? El nombre es lo menos grave. Alto asesino ese. ¿Es Miguel? Sí. Un conquistador bien asqueroso que te cuenta en sus diarios. Ay, sí, los maté y después los... A mí eso no me molesta más el nombre. Todas las calles. Eso me parece conquistadores, asesinos. Sí, en general las calles son nombres de gente muy nefasta. Bueno, ahí tenemos Smidel, cerquita tenemos Ramón Falcón a unas cuadras, tenemos Pizarro, tenemos Patrón, que no sabemos quién es, pero que con ese nombre seguro que copado no puede ser. Che, les propongo, a Nando también participar de la decisión, pero les propongo que vayamos a un tema... Y después cerremos con vos, Nando. ¿Qué te parece? Dale. ¿Te parece bien? Bueno, vamos entonces. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar y después anunciamos. Después, ¿te parece? Contigo me parece la gente más humana. Después de esta mañana, la horchata es más barata y es más gato el ratón. Después de esta mañana, sin peine y sin camisa, y con esta sonrisa de popalicón, me he ido a trabajar cantando a grito guantanamera, sembrando en las aceras confusión. Los pájaros saludan al pasar y las farolas son de regalín. Soy más idiota pero más feliz después de esta mañana. Y a mi enemigo, esté donde esté, le mando un saludito desde aquí. Después de esta mañana junto a ti, me abrazo con cualquiera. No estoy drogado pero como si lo estuviera. No estoy drogado, pero como si lo estuviera. Ay, Juan, ¿después de qué? Después de esta mañana, contigo me parecen más altas las medianas. Después de esta mañana, bailo cuando el vecino escucha reggaetón. Después de esta mañana, que salga malo el guiso, que se me queme el piso o se estrelle el avión. Me da un poquito igual, todos los dardos dan en la diana. Después de esta mañana en tu colchón, los pájaros saludan al pasar y las farolas son de regalín. Soy más idiota pero más feliz después de esta mañana. Y a mi enemigo, esté donde esté, le mando un saludito desde aquí. Después de esta mañana junto a ti, me caso con cualquiera. No estoy drogado pero como si lo estuviera. No estoy drogado, pero como si lo estuviera. No estoy drogado, agente, pero como si lo estuviera. No estoy drogado, pero como si lo estuviera. Ay, qué mañanita, corazón, como si lo estuviera. Todas las penas se me quitan de tirón, como si lo estuviera. Estoy drogado, pero como si lo estuviera. Escuchábamos a El Canca después de esta mañana. Seguimos en A mí no me importa. Ahora podemos decir que estamos en el cuarto bloque de este programa y que seguimos con una compañera acá, una observadora, ya, haciendo su trabajo, que nos, no sé, ahora después nos dirá ella qué opina de si nos estamos portando bien o mal o si está todo legal o no. Y yo sí, tengo Pedro. Una duda. Sí, Pedro. ¿Ustedes trajeron plata? Yo tengo, pero ahora vamos a ver si llegamos. Porque tenía ganas de comprarme un Instagram hoy. Y justo vino este chico y me entregó un papelito que vende Instagram. Sí, así es. ¿De qué se trata la venta del Instagram de Nandon y por qué está tan cara? Bueno, eso es nuestra percepción, quizás no pensamos. No, pero ¿te les parece cara, en serio? Y yo creo que sí. Vamos a hacer los comentarios que le hace la gente. No tenés tantos seguidores como para que sea tan cara. Bueno, pero el valor de la cuenta no se define a través de los seguidores. Vendeme tu Instagram. Decime cómo me lo venderías. No, mi Instagram es una obra de arte digital. Está ubicada en... O sea, yo lo quiero categorizar como eso. Uh-huh. Y hasta estoy haciendo lo posible para registrar eso. Como que sea una obra de arte digital en la que se encuentra a la venta el Instagram completo. Pero, ¿qué me haría ser el... Cuando sea el dueño de mi Instagram, si consigo comprártelo, ¿cuál es mi privilegio? ¿Que puedo borrar todo? También, vos podés borrar todo, vos podés hacer lo que quieras. También la cuenta incluye los mensajes, los seguidores seguidos, uh-huh. Las publicaciones, uno puede borrar las publicaciones o seguir publicando arriba. También estoy ofreciendo un servicio de 5.000 pesos cada 3 meses para cada 10 publicaciones. Uh-huh. O sea, yo te subo 10 publicaciones nuevas con ese servicio nuevo si lo contratás en el momento de la venta. Bien. ¿Cuánto está hoy tu Instagram? Hoy está valorado en 50.000 pesos. Pero hace 2 meses estaba 30.000. Pero todo aumenta. Y va a seguir aumentando. ¿Acorde yo creo que a la inflación? No, más. Más. Acorde al mercado del arte. Y ok. Por ejemplo, haber expuesto ahora que Nandon haya expuesto, esté exponiendo en la. Y en el día de la inauguración aumentó. 15.000 pesos. Estaba 40.000 y pasó hasta 55.000. Me acuerdo, patente, le estaba por comprar. No. Tenía 40.000 pesos en la mano y de golpe, ¡pa! Aumentó. Sí, hay. Y antes, al principio era charlables. Ahora ya estoy muy fijo con el precio. Claro, no se negocia. No se negocia. La falta de trabajo también es. O sea, no puedo estar. Bajando el precio a cualquiera, ¿sí? Un día dicen que sí, otro día dicen que no. Che, ¿y aceptás permutas? ¿La gente te ofrece cosas a cambio? Ofrecieron muchas cosas. No, por Mercado Pago no, porque después se me complicaría para sacar la plata, creo. Por ahora lo estoy haciendo sola. O sea, estoy aceptando solamente efectivo. Y bueno, todo esto viene consigo a la edición de mi primer libro, que se llama Nuevas Economías Potenciales. En la que tiene diferentes screenshots, uh-huh, sobre la venta de la cuenta y las conversaciones que tengo con la gente a través de Instagram sobre ella. Y son muy graciosas, algunas son muy tristes. Alguna gente se enoja, otros lo toman con humor. Uh-huh. Pero bueno, lo que sí es una realidad es que la cuenta está en venta y si uno me etiqueta en la publicación tiene un 5% de descuento. Ajá, ok. Claro, mucha gente lo sube y no me etiqueta. Eso es una falta de consideración terrible. Claro. ¿Cómo pensás que funciona, que operan las redes sociales en el arte de hoy? Un poco sobrecargadas, se podría decir. Hay más imágenes que de la que hay un público necesario para verlas. Hay mucho más contenido del que uno quiere ver. Y un contenido barato, ¿no? Efímero, como una chispa que se enciende en un segundo y se apaga. Digamos como que las redes sociales son solamente un espacio transitorio en el arte, porque el arte no es la red social y es un espacio para visibilizar el trabajo que hace uno. Perdón, antes dije el arte no es una red social, sí, pero el Instagram que tengo yo, sí, ese es la obra de arte, ¿no? Bien. Es otra obra también. Igual se puede decir que el laburo de la venta del Instagram no es solamente a través de redes sociales, porque yo alguna vez caminando por la calle me encontré con un cartel de Nandon Vende. Hay unos carteles muy rudimentarios que abarcan toda Capital Federal y yo creo que al haber hecho más de 5.000 carteles colgados en Buenos Aires y en distintas partes de Argentina, han hecho que la cuenta también a eso mismo hace que suba su valor, ¿no? Las mismas personas te encuentran y te siguen y se genera un vínculo, ¿no? Un ida y vuelta en el que desde un formato físico, ya sea el cartel, la gente se lo cruza en la calle, en un espacio público, y de ahí te pueden seguir y entablar una conversación, y esa misma conversación luego también es llevada a una materialidad en forma de libro. Así que lo importante no es los medios digitales, ni la presencia virtual de la cosa. Se puede volver a materializar. Claro, claro. De hecho, vamos a eso. Volvemos a raíces, a lugares donde nos podemos mirar a los ojos y contarnos cosas, darnos un abrazo. Arroba Nandon con un puntito entre cada letra. Entre cada letra, para claro. Quien quiera buscarlo. Yo vi un cartel en Colombia, ¿puede ser? Sí, hay unos colombianos muy atrevidos que se pusieron a colgar algunos carteles por allá. Y el otro día un chico en España, también, sin conocernos. Y mirá. Porque sí, viste, como que se genera mucha empatía. Yo creo que al hacer algo tan... como que uno se lo cruza y es casi es como está chistoso y la gente... Hay como algo en lo que... es muy humano, viste, el trato. Y a eso va también, viste, como que si me van a hablar yo te voy a contestar con la mejor, viste, no es ninguna máquina detrás, no hay ningún mail que te responde automáticamente, es como... Sabemos que hay personas detrás de todo eso. Qué lindo tenerlo a Nandon aquí. Y qué lindo que el arte se vaya también disputando y discutiendo desde otros lugares. Yo creo que si hace algunos años alguien te planteaba, che, en el día de mañana va a haber un chabón que va a hacer arte digital, lo va a subir a un Instagram y te va a vender el Instagram, te diría, no, alto ladri, o cualquiera, o están... Y bueno, me parece que... La evolución que va teniendo el arte contemporáneo permite que estas cosas sucedan y también nos ayuden a pensar o nos molesten, ¿no? Y nos hagan pensar qué carajo es el mercado del arte, que es algo bastante sucio, más allá sí, de... Igual. O sea, si a alguien le parece que, loco, ¿por qué vas a vender esto a 5.000, a 50.000 pesos? Vos le podés decir, bueno, andá a ver cuánto sale una obra en una galería, claro. Que nadie te va a aceptar pesos argentinos, también, por ejemplo. O sea, también. Todo va a estar en dólares. Uh-huh. Así que el mercado del arte es un terreno bastante sucio, como sí, para sí, que alguien hostil, venga. Muy hostil, sí, sí. Para, más para nosotros, que no nos conoce nadie y casi nos arrastramos por... nos arrastramos los cuadros por el taller hasta el momento en que los colgamos. ¿Vas a resistirte a dolarizar la cuenta? Está dolarizada igual también. Por lo general acepto... moneda argentina, ¿no? Moneda la más devaluada del mundo. Pero en dólares también podría. Sí, sí, sí. No habría por qué no. ¿Cuántos dólares más? ¿Mil dólares? $1,000. Mil, un poquito más, ¿no? Por ahí. ¿Cuánto mil, está y mil, el euro? 1,040 pesos, ponele. 1,040 claro. Dólares, algo así. Y creo que en euro está 1,100, una cosa así. Ok. Te hice una cuenta rápida y no sé si fue muy buena. Entra la operadora Natacha Bianchi a la conversación. Vamos a ver. Hola, me resulta muy novedoso esto lo de la venta del Instagram. Y de hecho, tengo una compañera de mi cursada que subió hace poco una foto y recién chequeando que bajé a fumar, veo y digo, a ver si era él, y era él. Mirá, una foto de un cartel. Es un cartel hecho a mano, digamos. Claro, claro. Como pintado a mano. Sí, como sí. Quien se cruza uno que diga, corto el pasto, 4, 8, 3, sí, 5, claro. 6, 7. No hay mujeres. No, bueno, esos están hechos en otro tipo de material. Después de estar tanto tiempo involucrado con los carteles, como que uno lleva una investigación un poco, ¿no? De cómo es este tipo de publicidad. Sí, el impacto, libre. Digamos, sí. Como que en la calle uno también puede ir y agarrar un cartel y romperlo. Como que en la vía pública ya no hay más no hay una propiedad privada, digamos, en cuanto al cartel. Vos te lo puedes llevar y te lo puedes robar, si querés. Sí. Igual vienen más sofisticados los carteles, viste, como que, bueno, a veces es medio complicado chorearse alguno, pero sí, sí, es claro. Real eso. Che, ¿tu amiga lo quiso comprar o qué? O qué onda? No. Salió a cursar, yendo para el laburo y subió la foto en una historia de Instagram. No, mi consulta era la siguiente, no sé si por ahí los chicos ya te preguntaron. A ver. ¿Pero tuviste ofertas así de cash, de guita, de decirte, flaco, yo te ofrezco, no sé, 10 mil pesos? Sí, 10 mil pesos me han ofrecido, pero mirá, si no lo puedo. Pero ¿para qué tipo de gente? Necesito preguntártelo porque me rompe la curiosidad. Son muchos chicos. Ah, chicos, ahí va. Sí, me gustaría que sea un millonario adulto. Porque si fuera un millonario adulto, te pone la papa. Sí, tengo que ir a colgar en Puerto Madero o en algún lugar donde lo vean, pero... Sí, Palermo, tiene que haber mucho en Palermo. Cerca de galerías. A media cuadra de una galería tiene que haber un Nandon. Sí, no le entenderían. No. Bueno, ojalá que lo vendas, che. Pensá que 50 mil pesos parece, o sea, para mí es un montón de plata, pero 50 mil pesos no es nada para alguien. O sea, lo que compra, la gente que compra arte, compra las cosas a muchísimos dólares. O sea, $2,500. Sí, ni quiero imaginármelo. Para empezar, digo, una obra de un artista argentino. Si una joven, leche sale 50 pesos, claramente podés venderlo a precio que quieras, ¿no? O sea, sería 1000 leches. 1000 leches o una cuenta de Instagram. ¿Acepta leches? No, para nada. Estoy en contra de la industria láctea incluso, pero bueno. Patacones, lecoc, no, quebrachos. No, estoy en contra de la industria de pesos falsos. De monedas pasadas. Excelente, excelente. Muy contentos entonces de tenerte acá, Nando. ¿Querés comentar para cerrar? ¿Qué se viene entonces el sábado y el domingo? Bueno, entonces el sábado tenemos la inauguración de la casona. El primer evento en este espacio, un nuevo espacio en el punto límite entre Mataderos, Liniers, que la verdad va a estar muy bueno y ojalá que puedan venirse todos porque van a suceder muchas cosas que queremos que empiecen a suceder más seguido, ¿no? También... También estoy metiéndome un poco con la movida para la reapertura del Cine El Plata, ¿no? Son como puntos muy fuertes en el barrio donde tienen que empezar a desarrollarse la cultura. Bueno, y esto es en Ulrico Schmidl 6257. Y el domingo tenemos el cierre de mi muestra individual, La Nave del Loco, en Colectivo Periferia, Villa Fañe 101, en el lindo barrio de La Boca. Así que estoy muy agradecido con esta muestra. La verdad que es una oportunidad increíble porque el espacio, digamos que es nuestro. Uh-huh. Es un proyecto que laburamos a modo de cooperativa y nos bancamos entre todos. No hay ningún fin lucrativo detrás y solamente crear hermosos gestos y mostrar el arte que venimos haciendo también, ¿no? Que se abra la sensibilidad a todos los que puedan participar y a los que no. La verdad está buenísimo la sala en el barrio este porque se acercan muchos vecinos. Es como que no hay un filtro de ningún estatus de nada. Venís y charlamos de lo que sea y a cualquier persona le puede resultar, lo puede ver de una manera, ¿entendés? Es como que tiene muchos detalles, mucho impacto visual que también es eso, ¿no? Tratar de quitar esa idea de que para entender el arte tenés que ser como algo medio... No, podemos ir y apreciar, cada uno puede apreciar lo que le llegue, ¿no? Abriendo la sensibilidad y recorriendo, podés ver un montón de cosas. Qué bueno eso que decís, che. Bueno, felicitamos entonces a Fernando Salimbene por su obra, por su muestra individual. También a La Casona por esta inauguración que se viene. Y bueno, te esperaremos para que volvamos a charlar, sí, de arte. Y ojalá que vendas el Instagram. Y bueno, está complicada la cosa, pero ojalá que se vea. Sí, la verdad, un gusto. Qué bueno, porque muy improvisada la avenida y me gusta mucho. Y cada vez que uno va y habla a un lugar también son formas de conocerse, viste, de saber qué está uno diciendo, de qué opinan los demás de uno.

con esa nota negativa vos te vas al ENRE, que ahora hay que sacar turno porque están recolapsados justamente por todo lo que estamos haciendo varios vecinos. Entonces tenés que sacar turno en el ENRE y en el ENRE vas con la nota negativa de Edesur más todas las boletas, porque yo sabía, venía acumulando como cuatro a esta altura, y ahí ellos le inician el reclamo el ENRE a Edesur. Y vos seguís haciendo los pagos parciales con ese nuevo reclamo que le hace el ENRE a Edesur. Entonces yo vengo por la hora con cuatro facturas altas, pero todas pagándolas a 150, y el ENRE ahora debería fallar en un mes y algo, debería fallar a mi favor. El ENRE en general falla a favor siempre del usuario. Y con esta situación de los pagos parciales, ¿no tuviste problemas con el corte? No se me corta, claro, no me lo corta. La retaguardia. Bueno, estuvimos entonces en un programa super cultural, ¿no? Mucha juventud aparte. Un joven realmente emprendedor, Nando, ¿eh? Que va a sacar el país adelante, igual que Bullo. Grandes emprendimientos productivos. Eso es lo que necesita este país, gente que quiera laburar. Arre. Che, voy a aprovechar el reloj novedoso que tenemos para decir que son las 18:58 y 11 segundos. 12. Los segundos. 13. Uy, 14. Son 15. Inexplicable. ¿Y dice el clima? No dice el clima, qué tristeza. Pero está lindo, yo estoy en remerita, está bien. Dice, ¿no?, el clima, yo no lo puedo leer desde acá porque se ve borroneado. Ya veremos cómo resolverlo entonces. Hay que decirle a mantención que cambie de lugar el reloj. Sí, solo Lorenzo lo ve. Hoy trajimos una profesional de la salud para que haga un análisis del grupo. Para ver cómo estamos. ¿De salud mental? Sí. Está complicado, ¿eh? Y bueno, ¿cuál es la devolución? ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos llevamos hoy? Fue una jornada muy linda, la verdad estuvo entretenida, mucha juventud, mucha cultura. Nos portamos bien. Hay que ir viendo las estructuras psíquicas a la hora de hablar, ¿eh? ¿Por qué? Estamos un poco jodides. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y ahí hay un par de desfasajes, cosas a arreglar después. Si quieren contratarme como terapeuta personal, pueden hacerlo. Les dejo mi número. Bueno, ahora todos venden acá, ¿eh? Pero, y bueno, más crisis. Pero como terapeuta también termina sesiones y es muy linda la jornada de hoy. Sí, también lo puedo hacer. Hay que manipular las muy mentes. Muy lindo, chicos, están todos locos. Podemos expresarle entonces en algún otro encuentro, podemos expresarle las internas de este grupo, que son las que creo que explicarían toda la situación de la que estás hablando. Me parece muy bien. ¿Nos despedimos? Sí, el programa está en venta, así que quien quiera, acá estamos, les esperamos. 100.000 pesos, vamos a poner, dale, somos 6. Un poquito más. Che, a mí me corresponde un poco porque soy la operadora desde que arrancó, ¿eh? Somos 7. Y a nuestra operadora, a nuestra veedora ahora también seguramente nos va a pedir plata. Uy, todo nos metimos en una. Nando nos va a pedir plata también, esto es tremendo. Por supuesto. Abelardo, todos los que escuchan el programa también. Che, nosotros también somos parte. Ustedes siempre dicen que somos parte del programa. Terminamos perdiendo plata. Nos dan 100.000 pesos y lo repartimos y terminamos poniendo plata. Nos despedimos y... Despedido. Y vamos con Hora Libre. Quédense escuchando Hora Libre. Que Dios los bendiga a todos. como